My girl, come flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. Make your bumper flip like a flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram. You're deaf, girl, wind up on my body, girl. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. Y yo el señor Taranto. ¡El señor Taranto! ¡Increíble, ha vuelto! Sigo vivo, por desgracia. ¿Por desgracia de quién? Vuestra. Ah, bien, bien. Estaba ocupado, pero ha vuelto lleno de energía y lleno de fuerza, pero dispuesto a colaborar con una gran sección, ¿verdad? No. Se llama Escucharos. Otra semana. Creo que llevará 4 programas así, sin sección. Porque vos estás preparando algo especial. 4 programas que ha venido y no ha hecho una sección, ¿no? Básicamente. Eso, sí, sí. Vengo a hacer el Berto. El Berto. De vez en cuando digo algo, la gente se ríe y ya está. Dios, no, tú te crees que se ríen, pero... Yo te apoyo porque se acaba de quejar de que hay unos tíos que hacen un podcast que no graban, ¿no? Unos jovenzuelos, ¿no? Unos jovenzuelos. En fin, como hemos dicho, bienvenidos a Trollcast una semana más. Ahí seguimos en nuestra periodicidad épica de un podcast al mes. Pero estas semanas, según comentamos. Eso es. Y yo creo que nadie se ha dado cuenta porque todavía nadie lo ha preguntado, ¿no? Ya, pero seguimos en la primera temporada. Sí, oficialmente seguimos en la primera temporada. Pero bueno, primera temporada y 4 especiales y el que viene por detrás ahora. Llevamos 2 años haciendo una temporada. Eso te iba a decir, no hacemos ni aniversarios ni mierdas. ¿Qué coño, tío? Oye, hacemos especiales noticias, la gente se quejará, ¿sabes? Ya, ya. Bueno, ya eso cuenta como cambio de ciclo. Ahí está. No, yo de momento prefiero mantener la nomenclatura primera temporada, aunque llevemos 3 años, ¿no? Sí. Has pasado de 2 años a 3 años. No, digo... Que mola los especiales noticias porque algunos tienen número, otros no. Algunos son especiales sin más. Es una cronología un poco Zelda. Pero bueno. Sí, es que empecé como a poner pues títulos, pero luego ya se me acabó la imaginación y ya dije a tomar por culo. Es por eso, sí, vale. Dije a tomar por culo la imaginación, ¿no? Y dije, pues no, pues ahora se ponen números que es más sencillo. Que lo ponga el público, la hostia, de los títulos o los programas. Venga. Venga. Y bueno, venga, va, hashtag. Hasta ahora han tenido un exitazo que te cagas. Asterisco, ¿no? ¿Cómo era? Signo de 3 en raya. Sí, está súper bien porque hasta ahora, como el tema del hashtag ha tenido un exitazo que te cagas. Yo creo que solo hay una persona que nos lo pone, que es Eduardo. Eduardo, liberales. Gracias. Liberales. Es el único que de vez en cuando pone un hashtag, así que bueno, nos tenemos que conformar con lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues hoy tendremos, esperemos, siempre digo, hoy tendremos programa cortito. No, igual, probablemente no tendremos un programa corto, pero no, bueno. No prometas cosas que luego no vas a cumplir. No. Quedas mal. Bueno, hoy en cualquier caso tendremos noticias, tendremos una sección científica que has traído tú, ¿no? Sí. Una interesante que sobre mitos del sexo, ya que hoy es el Día de la Mujer, pues aprovecho y meto el tema. Y bueno, pues terminaré yo con mi super sección en la que hablaré sobre Oscars brutales, ¿no? ¿Oscar? Oscars brutales, ¿no? Voy a entregar mis propios Oscars. Ah, vale. Ha estado todo el mundo haciendo así previsiones y tal, y digo, pues yo también, ¿no? Pero yo sin previsión, yo ya con... Sin gala, sin presentación, sin premio, a todo pasado, sin, yo ya sin nada, bien. Así que nada, arrancamos con las noticias. Juzgan a un indigente por lanzar cócteles Molotov a la chabola de otro. Bueno, ni tan mal, no sé. Ni tan mal, podría ser peor, ¿no? La audiencia juzgó ayer a un indigente por intentar quemar la chabola de otro en la partida Armanelo de Benidorm el pasado mes de marzo cuando, lanzando cócteles de Molotov contra la vivienda y empezando a disparar después contra la puerta para evitar que sus moradores salieran. Este, mola porque las riñas entre indigentes parece el GTA, ¿no? Sí, estoy diciendo. Santos. El acusado aseguró que no tenía la intención de matar a nadie y que tan solo quería dar un escarmiento a su víctima porque le había amenazado. Solo quería quemar la casa con el dentro, pero... Pero no matarlo. Él que iba a saber que el fuego mata, vamos si a ver. Si corres te libras. Ahí joder, está. Ahí hay una oportunidad. Aunque esté yo disparando a la puerta, ¿no? Eso es. Para que no lo hagas. Pues bueno, como decimos, el acusado aseguraba no tener la intención de matar a nadie. Y que bueno, pues se escudaba en que la víctima pues le había amenazado y la acusaba de entrar en su propiedad para robarle, llegando a haber defecado encima de su cama e incluso haber matado a su gato. Pues normal que lo intente matar, joder. ¿Cuál es exactamente la propiedad de un indigente? Pregunta. Todo lo que huela a él. La cama y su gato. La cama y su gato. Ya te lo ha dicho. Claramente, ¿no? Claramente. Pues los hechos ocurrieron bueno, esto realmente es del año pasado, ¿no? Pero bueno, el 17 de marzo, es que supongo que habrá salido el juicio, ¿no? Ocurrió el 17 de marzo y bueno, pues el acusado lanzó 3 botellas de gasolina y un trapo encendido contra la puerta de la vivienda a tiempo que gritaba: "Rumano, hijo de puta, sal que te voy a matar, hoy se te acaban los días". ¡Joder! ¡Hoy se te acaban los días! ¡Qué poético! ¡Qué currado! Era de letras. Sí, sí, que ha sido del canto padre, mala puñalada te lleves. Ven aquí todos tus muertos, o sea. Es que ahora hay muchos académicos en paro, tío, y, sí. Y de vagabundo. He venido a mascar chicle, quemar tu chabola y me he quedado sin chicle, o sea, le faltaba decir eso. Vamos, ¿no? Alégrame el día, ¿no? Eso es. Rumano mierda. Vámonos a tomo. Y bueno, pues el juicio se le celebró sin la víctima, que estaba en paradero desconocido. Y bueno, este también denunció que el acusado había tratado de rociarle por encima con gasolina una semana antes. La mujer sí pudo testificar que aseguró que pensaba que iba a morir en ese momento y llegó a plantearse en tratar de escapar de la casa porque prefería que la dispararan a morir abrasada, ¿no? Hostia, ¿eh? A veces aquí dejamos la noticia. Se está quemando la chabola, igual habrá que salir. Me están disparando, yo, ¿qué elijo? Pero están disparando, hombre, es un dilema curioso. Eso, sí. Pero algo habrá que hacer, ¿no? Mola porque el tío decía, no, es que yo no quería matar a nadie, ¿no? Pero una semana antes pues la había rociado de gasolina al otro, ¿no? Si por lo que sea se cruza con mis balas, todo pudiera ser. Pero yo dispararé a la puerta, ¿vale? Pero la intención a verla... Ahí no. Había mala comunicación. Se nota que había mala comunicación vecinal. Sí. Ahí había muchos recursos para ser 2 indigentes, también te lo digo. Bueno, habían hecho el truco de armas. Y encima gasolina, que está carísimo. La gasolina, que está carísimo. Es verdad, tío. Yo me imagino tan pobre no era, ¿eh? Tan pobre no era. En la puerta de la chabola, R1, R2, L1, R2, arriba, izquierda, derecha, abajo. Yo, parece, yo qué sé, el equipo allá de jubilados, ¿no? Porque sí, sí. Tenían de todo, disparar a la puerta, bueno, en fin. Continuamos. Una escuela castiga a un niño cambiándole su bastón por un flotador. Un niño ciego. Sí. Ojo. Es que lo iba a contar ahora. ¡Él es un puto troll, tío! El conductor del autobús escolar de Gracemore Elementary School de la ciudad de Kansas, Estados Unidos, castigó a Dakota Nafzinger. ¿Cómo? Uy, por poco, Nafzinger. Nafzinger. Nafzinger. Tranquilo. ¡Ay! ¡Nafzinger! ¡Ay! Un niño ciego de 8 años quitándole su bastón y dándole en su lugar un flotador en forma de tubo. Claro. Pero... Me parece bien. Oh, uno de estos de... Sí, con los que se hostiaba el flow en la tele. Es, vale, es. Vale. Un conductor afirma que el menor golpeó a un compañero suyo con el bastón. Para que no le vieron, joder. Putos ciegos agresivos. La dirección de la escuela confirmó en el caso, pero se aclaró que el bastón confiscado era propiedad del centro educativo, que se lo había entregado al niño al matricularse. Los padres de Nafzinger creen que la intención del conductor era humillar a su hijo, que tuvo que ir al colegio de su hermana sujetándose en el flotador. Fue una fatal eso, ¿eh? Con la sujeción que eso supone. ir al concierto. Pero no era colegio. Digo yo, o sea, yo entiendo ya, que... Es como una... Nos hemos perdido una trama de la peli en la que la hermana estaba estudiando con el chelo todo el día. Al concierto de su hermana. Me gustaría pensar, pues que habría, pues yo qué sé, típico... ¿Cómo se llama esto? De la función, tío. Función del colegio, ¿no? De musical. Ahí falta una subtrama. Sujetándose en el flotador. Es que... Ahí faltan datos. Pero... Por lo que sea, falta el personaje de la hermana, el chelo que tocaba, el niño con el bastón le pegaba al chelo y todo. ¿Y por qué le pegó? ¿Y por qué le pegó? Esa es la... El típico Ralph del cole, ¿no? Claro, el típico Ralph. El típico Ralph ciego del cole. Sí. No, pero yo flipo porque digo, o sea, yo entiendo que dices, oye, que de puta madre, ¿no? Que el centro te dé un bastón para el niño ciego. Pero el niño ciego no tenía un bastón. O sea, no es parte del kit de persona ciega. No hay un kit de personas ciegas, señor Brutal. No hay un kit de personas. No hay un kit. Eso lo dirás tú, perdona. El perro y el palo, yo creo que son. No vas a la 11 y te dan el palo mínimo. Vale, igual para el perro ya hay que hacer perro, oposiciones, pero. Pero, oposiciones de ciego. Pero el palo, bueno. El palo, joder, tío, tendría que ser mítico. Que hoy el día... mítico palo, tío, joder. Hostia, pero que nos vamos a. Es que esto va a acabar en riña, ¿no? Joder, el mítico palo. Frases del señor Brutal, ¿vale? Tendría que ser mítico el palo. Pero ahora que son tan populares los palos del selfie, ¿no? No sé, habrán bajado de precio los palos de ciego. Hostia, o algo, con ¿no? El palo de selfie. El palo de selfie es como extensible. El palo apoyando... de ciego es. Joder, no tienes que hacer nada, no tiene ingeniería, es cortar un trozo de metal, hostia. Perdona, también es extensible, ¿eh? El palo de los ciegos. No, lleva movidas. No todos, habrá no, algunos sí, que sí. No. Lleva sonar tipo Daredevil. Lleva mierdas de esas, ¿eh? Hay que lleva sonar tipo hay Daredevil. Hay clases para todo, ¿eh? Lleva el pipí, ¿no? Este cuando va a marcha atrás, ¿no? Sí, el pipí. Continuamos. Multados por no llevar el cinturón durante una orgía en una furgoneta en marcha. Bien. hombre, yo me preocupo por su seguridad. Partamos de ahí, a ver. Sí, es como, son demasiados conceptos en una frase. Desgranemos. Un control de alcoholemia en la playa. ¿Cómo es? En la playa de Mbosa. Ah. No sé, Ibiza, debe ser. Sí, playa de Mbosa. Ibiza. Ahí está, ¿no? En Ibiza permitió descubrir un particular homenaje a la película Crash de David Cronenberg, en la que un grupo de gente experimenta excitación sexual con los accidentes de coche. Pues sí. No sabes. Hemos visto Crash, ¿no? Yo sí. Pero no recordamos eso. Yo tampoco, por eso no estaba pensando. De hecho, ni siquiera es de David Cronenberg. Es de Paul Haggis. Pero igual hay una de David Cronenberg que se llamaba... Crash. Que se llamaba Motherfucker Flinching y aquí la tradujeron como Crash. Ah, bueno, sí. Por lo que sea. Impacto mortal. Yo tengo dudas, ¿eh? O sea, ahora... sí, hagamos un incienso. Aquí en directo va a buscar. Diría que hay una película de Crash que se llama David. O sea, hay una película de Crash. Crash dirigido a David Cronenberg, ¿vale? Vale. Qué igual. Crash presenta a David Cronenberg, la película. sí, la del 96. Sí, hay una, sí. Con James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas. Sí, claro. Pero no es la Crash la que yo vi. A ver, ponnos un Photo Graymore. Está bien porque esto no lo ve nadie, ¿no? Pero nosotros... Da igual, luego lo colocamos en el blog. Ah, hostia, esa portada, muy buena, sí. Ah, hostia, pues sí que sale Peña ahí dándolo todo en el coche. Vale, la tendré que ver. Bueno, sí, venga, te lo admitimos, continúa. Continúa. Continúa. Pues bueno, no sabemos si los 36 turistas suizos que fueron descubiertos la madrugada del martes por la policía local pretendían estampar su furgoneta. Porque fueron retenidos previamente en un control de alcoholemia en la zona citada antes, ¿no? El control policial iba bien porque el conductor dio 0,0 cuando le hicieron soplar por el soplador de los cojones, como se llame la mierda esa. Pone aquí etilómetro, no sé si se pues llama. Pues sí lo pone. Bueno, es que así de rápido yo creo que me iba a equivocar, por eso he dicho otra cosa. Muy bien. La cosa se complicó cuando los agentes escucharon los gritos y jadeos que venían en la parte trasera de la furgoneta. Por no hablar del extraño balanceo. Ha dicho ahí. Porno. Es que hoy que no ha venido el pelirrojo número 2. Este es el nivel, sí. ¿No? Continuamos, por favor. Allí, tres parejas suizas mantenían relaciones sexuales entre los asientos completamente ajenas a la presencia policial. No es la primera vez que sorprendemos a gente manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche, pero si es la primera vez que lo vemos en marcha, explicaron los agentes. Tras discutir un buen rato, los responsables del control decidieron multar al conductor por conducción temeraria a los 6 participantes de la orgía con una sanción de 1.200 euros por no llevar el cinturón de seguridad. Estoy totalmente en contra contra esta sanción. El conductor no estaba borracho. No, perdona. El agente dijo soplen y atrás estaban soplando. En el fondo, no hay un delito ahí. Vamos a ver. El que conducía si no estaba borracho no es una conducción temeraria. Voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Si sabes que tus amiguitos están detrás haciendo una. O sea, participando en una orgía, ¿no? O sea, piensas probablemente que se han quitado el cinturón para llegar a todos los sitios, ¿no? Vale. Y si tú sigues conduciendo, te pueden meter por conducción temeraria. Es decir, que la conducción temeraria es porque tus compañeros han quitado el cinturón y tú conduces. Porque, aunque sea por su culpa, a ti te meten estás poniendo en riesgo sus vidas. Yo lo entiendo así, no sé. Me parece lógica, no sé. Pues para mí no, pero bueno. Impugnamos noticias. No, noticia no, al policía. Impugnamos noticias. Botón de impugnar. Impugnar. Sí. Además, les explicaron que la sanción sería reducible a 600 euros si pagaban en el acto. cosa que hicieron mientras se vestían y recuperaban la compostura en la furgoneta. Esta vez ya... ¡Cortarrollos! Cockblock. Esta vez ya... Con el cinturón. Con el cinturón en marcha se les permitió reanudar, ¿no? Gracias, señor agente. Ahora dentro de 100 metros me voy a volverlo a quitar y voy a seguir chupándosela a estos dos tíos de aquí. Ahora ya verás qué marcas en la piel. Gracias, señor agente. Tengo una dislexia muy avanzada porque he hecho esta vez con el cinturón en marcha, ¿no? Bueno, sí. Con el cinturón y de marcha. Está muy bien, está muy bien. Continuamos. Una pareja pasa dos días atrapada en un armario pensando que estaba cerrado. Espera, espera. Pero... Esto es tal... Tío, esto... No, no, sigue, sigue. Es que no tengo... Hostia. No tengo insulto para esto, tío. Tendría que inventarlo. Pero si... Sí, con que si querer ya te apoyas en la puerta y se abre. O sea, como era el armario de grande. Una pareja estadounidense tuvo que recurrir a su ayuda, a la ayuda de esta pareja atrapada, porque se habían quedado encerrados en el interior de un armario del campus de la universidad, de quién, no sé de qué universidad, porque no pone, más de 48 horas. Perdona, eran universitarios. La, Daytona, ¿no? La universidad en mayúsculas. Eran universitarios. La universidad. Por favor. Eran universitarios. La universidad de la vida. Sí, sí. Que eran los únicos estudios que tenían, obviamente. Continúa, continúa. Pues la cosa es que bueno, a su llegada los agentes de policía no tuvieron que forzar la cerradura y comprobaron que la puerta podría abrirse sin problemas. John Arbut, de 31 años... ¡Ay, ay! ¡Nombre, nombre! Pegaron patada, ¿no? Los agentes y otro. No, que se abre, que se abre. Que es para afuera, Romerales. John Arbut, de 31 años, y Amber Campbell, de 25, permanecieron en el interior del minúsculo habitáculo hasta que se les ocurrió llamar a la policía, que, por supuesto, después de liberarles de su cautiverio, tuvieron que detenerles por intrusión en la propiedad privada. Según cuenta Orlando Sentinel, se desconocen las causas que llevaron a estos dos individuos a irrumpir en la Facultad de Ciencias Marinas y Ambientales, ya que no habían sustraído material de la universidad y se encontraban en el armario donde se guardan los productos de limpieza. Durante el tiempo que permanecían encerrados, los agentes creen que los jóvenes pudieron consumir sustancias estupefacientes, ya que, aunque no portaban drogas en el momento de su liberación, se les encontró dos pipas utilizadas para fumar crack. Tanto John como Amber cuentan con un amplio historial delictivo. Perdona, uno, entonces no eran un universitario, sino que fueron a la universidad a cerrarse dentro de un armario a esnifar crack. Sí, pero... No, a esnifar lejía, mínimo, porque ¿qué hacían en el cuarto de la...? Joder, y con el colocón, el cuarto dijeron, de la ¿dónde está la puerta, tío? ¡Nos hemos quedado encerrados! ¡Buah, chaval, no sabes lo que ha pasado! ¡No hay puerta! ¡No hay puerta, pavo! ¡Dios mío! A mí lo que más me llama la atención que pone al final, que tanto John como Amber, ahora ya son amigos, ¿no? Sí, sí, John y Amber, a partir de ahora, Amber, pues, son como Adán y Eva aquí. Cuentan con un amplio historial delictivo, ¿no? Y mi idea es, ¿cuál es el historial delictivo? O sea, ¿cuántas universidades han entrado estos días? ¿En cuántos armarios han estado encerrados? 48 horas, no, es que tienes que estar 48 horas sin moverte para no pegar la puerta, ¿sabes? En plan de y abrirla, ya es quieto, que dices, sí. Sin moverte, dices, oye, mirando al techo diciendo, pero si estaba aquí, la puerta. ¡Y no llego! ¡Y no llego! ¿Dónde coño se ha ido? Hasta que abren los agentes, ah, no, coño, que estaba por aquí. No, es que dices, yo ¡ah, sé, la otra puerta! ¡Que era la otra puerta! Dices... Oye, que yo qué sé, ¿no? Las primeras 3 horas que tienes el colocón, pues igual lo pasas divertido. ¿Y qué haces el...? 48 horas, macho. Las 45 restantes. O sea, me gustaría pensar que, yo qué sé, algo hicieron para pasar el rato, ¿no? Seguir snifando crack. Si no puedes encontrar la puerta... Fumaban, ¿eh? Aquí... Madre mía. No digamos las cosas mal. Informemos bien. Estaban fumando. Vale. Se fuma crack, no se snifa crack. Bien. Por lo que sea. No, se puede snifar crack también, pero bueno, ellos fumaban, ¿vale? Vale, joder. No, joder, no. Déjales fumar lo que quieran. En fin. Lo del armario, güey. Pasamos a la... Lo del armario, güey. La segunda ya tal. Lo del armario, venga. John y Amber. Recordemos esos nombres. Los Bonnie and Clyde, de la Universidad de la Vida. Era Dani y Eva, venga. Para mira, mí. Ya tenemos título para este programa. Sí. John y Amber. Joder. Y terminamos la sección de noticias con la siguiente. Un funcionario es despedido en la India por tomarse 24 años de baja. Oye, perdona, aquí en España hay gente con más años de baja y nadie se ha quejado, ¿eh? Y yo mismo. Por favor. El absentismo laboral puede tener un nuevo récord mundial. Un funcionario de la India ha sido despedido por haberse tomado una baja que ha durado 24 años. Demasiado tiempo hasta para la burocracia india considerar una de las peores del mundo. Y esta es toda la noticia. Ah, pero no hay causa de la baja. No, podemos investigar ahora. Yo creo que buscamos. Eso es lo que le gusta a nuestra audiencia. Estos cortes improvisados. Claro que sí. No, se llama ampliar la información. Ahí está. Al momento. Directo. Ahí está. Aquí, mira. Yoroku, esto. Veamos. Yoroku. Amenicemos este momento en que se renderiza. Yoroku, sí, sí. Hostia, sale el... Barney. El Barney, qué grande. Pues, el señor funcionario, empieza bien la noticia. Sí, el señor funcionario Akka Verma. ¿Cómo? Akka Verma. Akka Verma, tío. Akka Verma. No sé, es un nombre indio, tío. ¿Qué te pasa, joder? ¿Te molesta o qué? hay que tatuarle la medalla al funcionario, hay que tatuarle. Pues qué hardcore. Debía ser un ingeniero ejecutivo en el Departamento Central de Empleo Público. Y la última vez que pisó la oficina fue allá por diciembre de 1990, poco antes de las Olimpiadas de Barcelona. Y nadie sospechó nada. Qué joputa debía bien. Ser que no le echaron en falta en la oficina. Te digo, tío. O sea, debía ser un pienda. Pues estamos mejor. Yo trabajo más, pero estamos mejor, ¿no? Se llevaba todos los vasos de la máquina de café. Espera un momento, estoy intentando hacer así como un resumen. Hombre, ¿no? Sintetiza ahí. Claro, claro. Sí. Estos silencios son muy buenos en la radio. Bueno, por lo que sea, era un hombre malo de la pradera. Seguro, ¿no? Joder. Vale. 24 años, tío. Imagínate. No, pues es que tampoco hay más información. Es bueno que es hindú. Sí. Eso es la noticia. Un hindú, 24 años de baja. Tengo aquí los papeles de su baja en las que pone 24 horas. Ah, mira. Ah, no, perdón. 24 años. Fallo mío. Fallo mío. Y ahí el hombre echó de morro y dijo, pues ya volveré. Esto está firmado, ¿eh? Esto está firmado. Dice que en 1992 hubo una investigación. Ah, mira, pone. En 1992, año de las Olimpiadas. Ahora sí, porque es que ahora me he dado cuenta que antes decía 1990, ¿no? Bueno, en fin. Que en 1992 hubo una investigación y ya está. O sea, ¡hostia! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Tú, Detective! ¡Segunda temporada! ¿Pero quién ha escrito esta noticia, tío? La revista Yorokubo de los cojones. No, tío. Que estos, nombre y apellido, estos por son mío. Los de Parece el Mundo Today, ¿vale? Esto nos dan las noticias, ¿vale? Tratemos bien. Sí. Pues que se informen mejor. Pues sí, el señor indio, es que no hay más... ¡Qué trepidante! Tío, ¡qué mierda de noticia! ¡Qué trepidante este inciso que hemos tenido! Ya, chaval. Tío, que luego se hace un cortapega. ¿Ves? Es que mira, nadie amplía la noticia. Yo creo que... No sé, a ese tío luego le dieron un premio o algo, ¿no? Sí. No, es que nadie amplía nada. ¡Joder, macho! Yo creo que debe para, ser... Para, que acabamos en 4chan. Sí. Sí, no bueno, desarrelacionados porque... Pedimos disculpas a los oyentes por esta última noticia. Nada. última, ojalá. Esta es la última ya, ¿no? Sí, es la última. Y otro perdón por no hablar de penes chinos cortados. Ya es verdad. Debe ser el primer programa que no tenemos una noticia similar. Sí. Pero hay ahí en digamos, en el... En pero el, se busca, ¿eh? Se busca. No, en el Overflow hay noticia de pene, sí, de pene, ¿no? Cortado, ¿eh? Sí, tenemos sí, ahí sí, para el especial. Ya dijo Arki, a ver si hacíamos un especial Semana Santa de noticias. Tenemos un montón, todo hay que hacerlo. En fin, hasta aquí la sección de noticias y pasamos ahora a la sección... Ya no es sección cine, del terror. Otra nueva sección, no sé. Algo, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo. Un tema. La nueva sección de un tema tercer hombre. Un tema. Oh. Animados venimos. ¡Qué temazo! Joder. Con el rock and roll. Yeah. Pues bueno, pues... Perdón, dejemos de hablar al dueño de la sección, que ya empezamos mal ya. Tranquilo, no pasa nada. Estoy acostumbrado, hijos de puta. Pues vamos a hablar hoy un poco sobre mitos del sexo, que bien. He estado leyendo hace tiempo, he ido recopilando información, no para esta sección, pero bueno, por interés propio. Para un amigo, para lo que sea. Para un amigo que me dijo, en fin. ¿Cómo que esto es mentira? Sí. ¿Qué es esto? Y cosas así. Y como es el Día de la Mujer, pues vamos a aprovechar y vamos a empezar hablando por él, que el punto G, chicos, no existe. oyentes. ¿Cómo? Habéis escuchado bien. El punto G no existe. Eso es mentira. Un pequeño estudio hecho en la Universidad de Florencia, que antes se empezó a pensar, o se decía que había dos tipos de orgasmos, vaginal y entre clítoris. ¿Sí? ¿Y el anal? Eso es otro mito aún mayor. Todo tuyo. Pues cuando cagas uno se siente muy bien. Eso es. Eso yo lo considero como un orgasmo. Eso cuenta bueno, como, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, si cuando cagáis tenéis un orgasmo, igual tienes un problema, pero yo no. Yo no veo dónde. Por lo que sé, hay que limpiar más, pero por lo demás, todos son ventajas. Pues bueno, digamos que el inventor del punto G fue Freud, que decía que el orgasmo clitoriano era de mujeres inmaduras e insensibles y que el orgasmo vaginal era de mujeres de verdad. ¿Vale? El nombre del punto G se lo dieron en dijo mientras mascaba tabaco. Sí, sí. Y entonces entró su mujer y dijo: ¿es aquí donde reparten carnes de mujer de verdad? El nombre del punto G se lo dieron dos sexólogos en el 82, es decir, que es bastante reciente el término. Y es en honor a un ginecólogo llamado Ernest Granfenberg. ¿De quién? ¿Ernest? Granfenberg. Granfenberg. Ah. Sí, sí. Con G. Con G, claro. ¿De ahí está el chiste? Bien. No jodas. Y digamos que desde entonces ha habido un gran fraude científico con este tema y las grandes empresas como preservativos y Durex y todas esas marcas han intentado promocionar esta fantasía para que se moviera un negocio multimillonario. Ya, tiene que, lógica. Sí, sí, sí. De hecho, lo raro es que en los años 50, Kingsley, si os acordáis de quién es Kingsley, hombre, el actor. Es el sexólogo. Ah. El actor, el otro. Joder, Ben Kingsley. Y por esos años debe estar vivo. O sea que. Sí, ¿no? Es un señor viejuno. El de Gandhi, ¿no? Ahí pensando en sí. El punto G. Lo veo muy suyo. Después de y se lo puso en la frente. Muy bien. ¡Oh! Venga, chapa, que nos vamos. O sea, ya después de esto. Este es el nivel de troll. Pues Kingsley, el famoso sexólogo norteamericano, hizo un estudio con 11.000 mujeres a analizar así. Dio por hecho, analizó hace mismo. Un estudio digital, ¿no? Y me gusta mucho porque es un estudio de mujeres analizadas, ¿no? Está todo bien. Pero no habíamos dicho que ahí no estaba, bueno, da igual. Para determinar que el orgasmo vaginal no existía y que el punto G es una fantasía. De hecho, le indicó a Freud de que se... Freud. ¿Freud? ¿Cómo es? Freud. Freud, gracias, Freud. El hermano murciano de Freud. A Freud a determinar si esa existencia era real, sí o no. Y él nunca debatió, nunca entró en un debate. Yo tengo una pregunta. Bueno, así que, ¿necesito 11.000 mujeres para darse cuenta? O, no sé, en el caso 100 no, igual no le valió. ¿Cómo se trata que eres de letras? Pero yo no soy de letras. Le dijo a Freud, es que ya voy por la quinta y ya. Dijo, Freud, calla, no digas nada. No digas nada. No, a ver, el estudio que hizo Kingsley fue uno de los más grandes. Incluso hoy día es el más grande, de hecho, en una población de mujeres. De hecho, se compara todos los estudios que tú haces ahora se comparan con el que hizo Kingsley en el año 50. Joder, aunque ya que queda un poco anticuado y ahora se hacen nuevos estudios, pero bueno. Supera 11.000, una muestra de 11.000 personas. Pues eso. Y digamos que también el matrimonio aquel Master and Johnson, ¿os acordáis que ahora hay una serie en la tele? Oh, Master sí. Sex. Sí. ¿Sabes cuál es? Sí. Ah, pues está basada en sus vidas y también determinaron que el punto G no existía. Pero eso se sabe desde los años 50. Perdona, ¿estás spoileando el final de la serie? Que sí. No encuentran el punto G. Sería la hostia. 8 temporadas HBO. Master of Sex en busca del punto G. La razón auténtica es que al final han detectado que clítoris no tiene con la vagina. Que clítoris no existe tampoco. No, que clítoris y la vagina no tienen relación ninguna de anatómica real. Que son separadas y que no hay una relación. ¿Para qué no se pensaba que el punto G era una extensión de clítoris? Sí. Que, ajá. O sea, no, pero el punto G estaba dentro. No. No existe el punto G. No, pero... De la vagina, antes, sí. ¿Vale? Sí. Cuando se creía esto, se pensaba que estaba dentro de la vagina, sí, ¿vale? Y entonces, ¿cómo conectaba exactamente el punto G con el clítoris? Porque se pensaba que el clítoris se ramificaba dentro de la vagina y que había un punto muy concreto, que era el punto G, supuestamente, uh-huh. que se concentraba en muchas terminaciones nerviosas. O sea, que lo que se creía antes, básicamente, era que el clítoris era una verruga. Eso es, chakras. Chakras, reiki, mierdas de esas. Iba rollo todo así por dentro. Era todo mierda. Túneles. Magnets, tío. How do they work? No sé. Va todo así. Bueno, bien, continúa. Bien, continuamos, sí. Veo que cómo va a ir esta sección, voy a terminar muy yo pronto. Yo estoy muy interesado, ¿eh? Quiero sí, sí. Constancia de ello. No, pero es para que la gente luego se defiendan, ¿sabes? Que no, que yo estoy interesado, en una mesa ahí. No, no, está un bien, buen está debate, bien. Un buen debate. Nuestros... Doy información, doy información válida ahí. Que nuestros lectores semanales sepan que el punto G no existe. Que no pierdan lectores, el tiempo. Lectores, sí. Sobre todo eso, lectores, muy bien. Bueno, sí. Y semanales, y semanales. Vale, otro mito. El porno no afecta negativamente en la... Digamos, no afecta negativamente. En el ya clítoris. Está. O sea, pero eso es... El mito es el que el porno no afecta. Entonces, por lo tanto, el porno afecta. O al no, revés. No. El mito es que el porno afecta negativamente en los hombres. Vale. Así que... Sí, sí. Lo he dicho mal. Es verdad. Vale, y entonces... Entonces hablar... ¿El porno bueno o es malo? Ahora es ya bueno. Me espera. ¿El porno qué, al final? ¿El bueno y esto, malo? Esto parece el referéndum de Cataluña. ¿El porno qué? ¿Porno sí o porno no? Que el amigo se va a hacer esta sección, chicos. A mano alzada. Continúa, sí, sí, sí. Bueno, el experimento que hizo Neil Malaut, aunque no sé cómo se pronuncia eso, en inglés, Malaut. ¿Dónde está escrito eso? Ah, sí, Neil McCulloch. No, es... Macaulay Culkin. Es una M y una L, capullo. Neil. Macaulay Robin. Dejámoslo en Neil. Neil. Vale. Neil me gusta más. Pues hizo un experimento en UCLA. No sé si explicar el experimento porque me estáis jodiendo la sección. No, venga, sí, lo metemos a escuchar. Hablo. Venga, tercer hombre, por favor. Vale, pues eran tres, para que la gente lo entienda, eran tres grupos diferentes, de diferentes edades, y en cada uno de ellos, pues aún se les adjudicó como una sala. En cada sala había unos que tenían que ver porno duro, sadomasoquista, otros porno blanco, y al tercer grupo no vieron nada de porno, ¿vale? Dos meses o 6 meses más tarde... Venga, di. ¿Has dicho porno qué? Porno duro. No, lo segundo. Blanco. Blanco. Porno blanco. Porno blanco, porno blanco. Más blando. Ah, sí, porno light, vale. Light, vale, light. Vale. Ya, aquí si no te dices que pensaba que había un tercer grupo porno niggas, pero da igual. Sigue así. Chistaco también. No. Yo me quedo un poco Gata Crocker porque... Juro que es la única cosa seria que he dicho en todo el día. Yo me quedo un poco Gata Crocker porque vas a un estudio de sobre cómo afecta el ver porno, ¿no? Y te toca en el grupo en el que no ves porno. Eso es. O sea, eso tiene que ser un bajón de la hostia. Sí, antes sí, es que sí. Pero bueno, y luego un mes o 6 meses más tarde, cogían a estas personas y les daban un pequeño mando con un botón y les metían en una sala. Previamente, en esta sala había una mujer, ¿vale? Y el científico les decía a los pacientes de que esa mujer que estaba dentro de la sala no les gustaba en absoluto. Les habían enseñado una foto y no sentían ningún tipo de atracción sexual hacia esa persona, hacia ese hombre, ¿vale? Y cuando entraban, la mujer tenía que descubrir, simplemente por el aspecto que tenía, cómo era esa persona. Y cada vez que fallaba, sí, el hombre tenía derecho a darle un botón que supuestamente le daba una descarga a la mujer. ¡Ah, qué guapo! ¿Vale? Esta es la idea, la síntesis, ¿vale? ¿Descarga dónde? Una descarga eléctrica, macho. ¿En todo el cuerpo? Sí. ¿En general? ¡Qué oportunidad más desaprovechada! O sea, lo más de hacer un 2x1 y mirar, un vibrador. Y mirar también... de hacer un 2x1 y hacer también lo del punto G. ¿No? Y al final determinaron con el estudio que la diferencia entre la gente que había visto el porno duro y el porno blanco, o porno light, era menor de un 3%. Y la diferencia entre porno duro y la gente que no había visto porno era menor del 1%. Es decir, que no había casi diferencias, realmente. Qué bajo la estadística. La última has dicho entre el porno blanco y los que no habían visto porno. Sí. Ah, vale, no, es que iba a decir, joder, como haya menor diferencia entre los que no han visto porno y los del porno duro, o los del porno blanco, te retrocede años de porno. Es decir, que la diferencia era mínima, casi que no se podía ni decir que realmente el porno era malo. Para ver. De hecho, con esos estudios y otros estudios hechos, pues vieron de que hacer porno, que ver porno ayudaba a las parejas a mejorar su vida sexual, por un lado. Por otro lado, empezaron a ver de que realmente el problema es que la gente de ver porno violento y luego convertirse en violadores o maltratadores de mujeres no era por ver porno, sino que antes de empezar a ver porno, es decir, antes de la adolescencia ya tenían problemas. Sí. Es que suena lógico porque... Hombre, es que estamos en la misma lógica del chaval de la katana jugaba al Final Fantasy y mataba a gente. Sí, yo fui a ver Spider-Man y no me convertí en un ser que tira telaraña y salta y se folla a... Bueno, en fin. Incluso hay otros estudios que dicen que el frena, que ver porno bajaba los crímenes sexuales. Normal. Porque ya vas porque tranquilo ya a la calle. Ya, ahí está, sales contento. Ya sales con menos peso. Mira, siguiente mito. Bueno, vale. Iba a continuar un poco más, pero. No. ¿No? Ah, por decirlo, dilo, perdón. No sé. Mito actual, perdón. Sí, sí. Voy con el mito, por favor. No, me está gustando, este mito me está gustando. Pues que entre los hombres que utilizan el porno más para masturbarse, algo lógico, y que las mujeres más de curiosidad de juego de parejas y de curiosidad para ver cómo es el porno. En plan, hostia, de diferencia. Triste, ¿no? Sí. Sí. No sé, en plan de... ¡Qué bajona! Para masturbarse. Y mientras está la tía en la habitación de lado... ¡Alay! ¿Cómo puedo hacer eso? Madre mía. Pero eso... Esa tía no es estudiante, eso seguro. ¡Qué tacones más feos, por bueno, Dios! Bueno, realmente el problema de estos mitos está siempre basado en la idea de que todos estos artículos son de opinión y nunca son de investigación. Porque si leéis un poco sobre laboratorios de pornográficos o laboratorios de sexo, son muy complicados de que tengan las licencias para experimentar estos tipos de causas y efectos. Ajá. Porque no quieren digamos, enfrentarse a una posible demanda. Joder. Si un paciente entra a un laboratorio de sexo o de porno y sale y empieza a violar, puede causar o puede denunciar al laboratorio de que provocarle, de haberlos convertido en violadores. Como eso no se puede determinar ni probar que sí ni no, según la ley, estarían obligados a pagar. Bueno, pero este estudio entonces sí demuestra que eso no es posible. Pero porno sí. Directamente no, pero no justifica que un tío con problemas mentales que haya entrado en el laboratorio y salga, pueda violar y que pueda denunciar al laboratorio. Les podrían acusar como algo así como responsable... Provocarlo o ser el factor... Sí. Responsabilidad civil. Subsidiario, como se diga, ¿no? Civil, subsidiario, lo que sea. Bueno. Otro mito. Venga. Este mito... Mitos, dubidú. Venga, dale. Vale. Esto ya lo... Mito cargado. Y esta no es que sea un mito, pero es una sección que puso Brutal en el Facebook hace tiempo que se titulaba ¿Por qué todas deberíamos tener sexo en la primera cita? Era un artículo feminista hablando de por qué las mujeres deberían tener sexo en la primera cita. ¡Qué error! Un artículo feminista en Trollcast. ¡Qué problema! A mí no me llegó a convencer mucho su criterio, porque había un hecho que decía textualmente... Porque la vida es corta y estamos muy ocupadas y no tenemos tiempo y no podemos iniciar una relación con cualquiera que no sepa moverse en nuestro mismo ritmo en la cama, ¿qué quiere decir? Aparte de esta idea de tener sexo en la primera... Esto te ha interesado, de Taranto, sexo en la primera cita. Sí. Para descartar, digamos, a los mal folladores, ¿no? Suéltame todas las excusas para que luego las rebatamos. Pero es que yo creo que no tenía un factor muy, muy, muy importante que tener en cuenta, que era la de la capacidad de aprender a complacer sexualmente a una mujer. Hombre. Es que este artículo directamente se lo pasaba por el forro de los cojones, o de otro sitio, para no dar la oportunidad a una persona a ser capaz de complacer a una mujer. Era en plan de, o me complaces ya ahora en la primera puta cita, casa. O a tu puta casa, eso es. O déjame en paz y piérdete. Es súper típico del egoísmo feminista. Maldita sea. No, pero me parecía solo una idea en muy su equivocada. Coño. No, pero es que me parecía una idea muy equivocada realmente, porque no puedes determinar que una relación vaya a fracasar o vaya a tener éxito únicamente de una experiencia sexual de una primera cita. Hombre. Es que además con el tiempo se aprende a follar mejor, hostia. Ahí estamos, es que... pero según este artículo promocionaba esa idea. Que no pierdas el tiempo con, uno, penes pequeños. Dos, con gente que no sepa follar bien en la primera cita. Y tres, con gente con gustos sexuales que no sean de tu agrado. Definamos. Christian Grey. Definamos. ¿Cómo se llamaba el tío? El señor Grey, ¿no? Sí. Señor Grey, porque es parte de Trollcast ahora. Eso es. El señor Gris. Luego había otro mito, que era la situación sexual de las mujeres o los preámbulos. A partir de ahora, chicos, los preámbulos, los sexólogos intentan determinarlo como sexo, no como preámbulo, sino sexo, ya directamente. Hubo un estudio que analizaron a distintas mujeres, no sé si eran 124 mujeres o 150 mujeres, y a cada una de ellas se les puso una foto delante, de animales, parejas, homos y heteros. Y cada vez que había una foto que les excitaba, tenían que darle a un botón. De animales. Sí, también. Oye, actos sexuales de animales. Aquí ya hemos visto a gente que le gustan los orangutanes. Así joder, calla, tío, te tengo pesadilla todavía, vale, macho. Y digamos que había dos electrodos, uno en la cabeza y otro en sus partes íntimas. Para analizar. En la otra cabeza. analizar, digamos, su excitación. Y comprobaron que por las veces que dieron el botón, fue donde se excitaron viendo parejas sexuales heteros. ¿Vale? Pero vaginalmente se excitaron con todas las fotos. ¿Cómo? Determinaron así de que la relación cerebral y vaginal sexual no era el mismo. Estúpido mientras que los hombres. Y sensual perro. Mientras que los hombres, la relación sexual, mental y de nuestras partes está más relacionada, cada vez que nos ponemos cachondos, estamos sexualmente activos mentalmente para practicar el sexo. Las mujeres no. Las mujeres pueden estar eróticamente deseadas, pero no por ellas, cachondas. ¡Qué complicado! ¿Cómo, sí. ¿Cómo vuelve a resumir la última idea? Joder. ¡Mierda, no! Ahora que me había salido todo bien a la primera. Oye, ya te digo. Que las mujeres pueden estar mentalmente complacidas, pero no por ello sexualmente activas. O sea, básicamente pueden estar cachondas, pero no sexualmente. No cachondas, sino... mentalmente me refiero, ¿no? Sí, eso es. Y al revés. Estar cachondas por tal, pero no mentalmente que desean hacer nada con nadie. Sí, por lo que sea, la tubería va... Es esa teoría de... la tubería. Va rota, va rota. No, es esa teoría que Charlie Sheen en la serie ya lo dijo yo y sin experimentos ni nada. Él ya lo sabía. En dos horas y media. Charlie Sheen, ¿no? En la serie, como si fuera la serie. Es que es la serie. En dos horas y media es la serie. Es la serie de Charlie Sheen, tío. Y digamos que ahí se me decía, había una frase que me gustaba mucho que decía: te dije que eras especial, pero no única. ¿Vale? Esa idea de que sentirse única, especial, que la ha elegido de entre otras muchas, es lo que más les necesita a la hora de practicar sexo. Ya que muchas mujeres van a muchos sexólogos, según parece, yo no sabía, pero que van con la idea de que no tienen ningún apetito sexual y ven que en ello un problema. Y se pensaba que el problema era antes del sexo, porque los hombres tenemos apetito sexual antes de practicar sexo, antes del acto. En cambio, las mujeres solamente tienen capacidad de, o ganas, o como he dicho antes, ganas de follar. ¿Cachondina? Ganas de follar. El foie. Ganas de follar únicamente durante el acto. Y contando el acto desde los preámbulos. Es decir, que tienes que intentar los preámbulos para intentar excitar a la mujer. Y nunca antes, porque nunca vas a funcionar. O sea, que de una forma u otra tienes que meterle ganas de follar. Eso, ¿no? Es. Se lo tienes que currar tú porque ella va a estar... En off. Sí, sí, más o menos, sí. No. Y lo bueno es que muchas mujeres dicen: sin un buen preámbulo, yo no empiezo a follar. Si no me siento deseada, no, nadie me folla. Aunque sea para una cosa de una noche, a las mujeres les interesa sentirse especiales esa noche. Aunque sepan que es una noche, pero es la idea. Trollcast, el programa feminista, ¿cómo? Sí. ¿Cómo echo de menos? Qué bonito, En un programa como este, con una sección como esta, a Betty Burger, ¿no? Es que yo pensaba que estaría... Para que empiece a soltar palos, ¿no? Para que nos calle la puta boca. No la boca, pero digamos que para ver su opinión, joder. Pues haciendo un conectemos poco... Conectemos por Skype. No, haciendo un poco leña al fuego, o echando un poco más de leña al fuego. No, pues, es leña, tío, son verdades. Es ciencia. Es ciencia. Es ciencia. Es ciencia, soy Punset. No, iba a decir que echando un poco más de leña al fuego, la señorita Betty Burger hoy no ha venido porque le dolía la cabeza, ¿no? Es verdad. Bueno, vaya. Espera, apliquemos. Leamos los papeles. ¿Cuál es? Y yo ahí luego he metido en el blog. Bueno, el blog no, perdón. En el Trollcast, en la carpeta que tenemos aquí de este programa, he metido los experimentos que han hecho y los publicados. Y bueno, si es posible, pues lo subís y lo miréis. Están en inglés, chicos. Eso es lo malo. Bueno, pero... Y son igual 20 páginas. ¿Pero hay dibujitos? Experimento no. ¿Y fotos? Hay gráficos. Ah, bueno, sí. Véndelo así, véndelo visual. Para que la gente entre. Pero dibujitos. Bueno, para que sepáis que no me lo estoy inventando, cabrones. Confiamos. Son estudios serios, bien hechos y están en la revista de sexología. Vale, pues... Si os interesa. Hagamos aquí entonces un recopilatorio de cuáles son los mitos. Vale, ¿no? vale. Así en una frase que es... El punto G no existe, deja de buscarlo, capullo. Me gusta. El porno no afecta. El focto, sí, el focto. El focto tampoco existe. Ha sido una mezcla de palabras entre afecta y porno, ¿vale? No me ha salido bien. El porno no afecta negativamente en las relaciones, sino puede ser algo positivo. Así que empezar a mirar porno, cabrones. Luego, los preámbulos, cúrratelo si quieres follar mucho o bien. Y... Uh-huh. Bueno, y lo último era más bien de por qué todas las mujeres deberían tener sexo en la primera cita. Bueno, era solamente una pequeña crítica a la idea de la incapacidad de los hombres de aprender a complacer sexualmente a las mujeres. Que era más bien una pequeña crítica a esta idea que intentan promocionar. Que seguro que ahora estará en boca de todas las mujeres hablando del artículo. Porque se volvió muy... Muy polémico, ¿no? Sí. Y por eso. Que me pareció un error. Un fallo. Vale, pues hasta aquí la sección hoy informativa del tercer hombre. Espero que la gente se haya entretenido y, bueno, haya aprendido algo. Sí, aprender seguro. Y hoy nos traes una canción para terminar, ¿verdad? Yeah, Electric Man de Ray Bison. Y aquí, desde aquí pasamos a la siguiente sección. Yeah. Oh, I'm electric. I'm electric man. ¿Sabéis quién ha llegado, nenas? ¿A la fiesta de tu casa? ¿Con un puro en la boca? Sí. Ha llegado papi. Ho, hey. Ha llegado papi, papi, papi. Ha llegado papi. Ho. Ha llegado papi, papi, papi. Ha llegado papi. Ay, que no quitábamos. Que nos quedamos ahí. Nos quedamos sin micros. Bueno, pues eso. Bienvenidos una semana más a Trocas. Y por supuesto a mi sección, Las cosas no porno del señor Brutal. Me encanta esta canción para el Día de la Mujer, por cierto. Me recuerda mucho a cómo era esto. ¿Cómo conocía vuestra madre, no? Que cuando aparece el Barney al final, no me acuerdo qué capítulo era, saltaba. Ha llegado papi, o papi ha vuelto, algo así, ¿no? Papi's back. Papi's back, ¿no? Pues sí, hoy, bueno, pues hace poco, no sé cuándo publicaremos esto, pero hace poco pues han sido los Oscars. Bueno, realmente han pasado creo que semana y un par de días, pero ya parece como si fuera del año pasado, ¿no? Sí, fueron. Y bueno, pues ya me he estado cargando todo de mucha rabia y mucho rage, ¿no? Porque bueno, he estado leyendo y escuchando mierdas de gente que se recomendando películas. Este año ha sido también el año en el que todo el mundo... ¡Guau! El cine español mola, ¿no? Otros años decimos que es una basura, pero este año todo el mundo... Bueno, por dos pelis buenas que han hecho al año... Bueno, de hecho decían que el nivel de las películas de los Goya era más alto que el de los Oscar. En fin, yo no me voy a meter muy exagerado ahí. Me parece que es muy exagerado. Pero bueno, pues me he estado cargando de rage porque he estado escuchando pronósticos, vaticinios y más sinónimos que ahora mismo no recuerdo para decir lo mismo. Sinónimos, son sinónimos. Sobre los Oscar. Y bueno, ya a toro pasado, pues yo he decidido dar mis propios Oscar, ¿no? Lo que yo he matado. ¿Eh? También has matado, muy bien. Lo que yo he llamado los Oscars brutales, ¿vale? Y bueno, pues no sé si pondré samples o cosas. ¿Y cómo son las figuritas de los Oscars brutales? Pues es una figura muy brutal, ¿vale? Con vale. Mucha brutalidad. Brutal, hasta arriba de con brutalidad. Las manos igual que igual los era Oscar, en plan Lego como los pero que eran en la gala. Bueno, ya os imagináis. Y bueno, pues... Es la vara del niño ciego. El primer Oscar es... Y no el... hay ni un... No. Es que son los Broscar, Broscar. Es de Broscar. Vosotros me hacéis el redoble. El redoble. El siguiente premio... Esperad, estoy presentando. Soy esa presentadora, ¿vale? Que está... Es que me he puesto arriba con los preámbulos. Está muy loco de repente. Estaba preambulando para que ya te vengas arriba. Estabas preambulando. Sí. ¿Eso qué significa exactamente? Estabas ovulando, tío. Ciencia. Es inteligencia emocional. En fin. Bueno, pues el siguiente Oscar es el Oscar que he titulado Y resulta que era un gran actor, ¿no? Y entonces el Oscar de Y resulta que es un gran actor va para Michael Keaton por Birdman. ¡Bien! No hemos escuchado otra cosa desde que se estrenó Birdman, que resultaba que Michael Keaton era un pedazo de actor que se le había estado sistemáticamente negra. Sí, tapando. Sí, se le había estado ocultando porque había hecho de ver, yo he llegado a escuchar barbaridades como que es un actorazo que nunca se le ha reconocido todo el papel que ha hecho, ¿no? Y entonces yo lo primero que dije, bueno, pues si tan bueno es, voy a buscar qué premios ha ganado, ¿no? ¿Qué premios ha ganado? Y eso, ojo, voy a adelantar que a mí no es que me parezca un mal actor, simplemente, de hecho, a mí el Batman de Michael Keaton, para mí es el... Es el puto mejor, es el puto de Tim mejor, Burton. ¿No? Bueno, los dos primeros, el primero. A bueno, mí es, igual a mí es tampoco. El que más me gusta, ¿no? Pero bueno, dije, voy a buscar a ver qué premios ha ganado, ¿no? Y entonces tienes una lista enorme de premios que ha ganado por Birdman y haces un salto, exceptuando así uno o dos así sueltos, haces un salto enorme hasta la primera de Batman, ¿no? O la primera y la segunda de Batman. Entonces dices, vaya, un actor sistemáticamente ninguneado, por supuesto. A ver, es un actor que fue mucho, o que era muy alto, muy grande. En los hombre, dos metros, así. Dos metros, así, sí. Y luego se fue desgastando con el tiempo. Bueno, que es Beetlejuice, tío. Beetlejuice, ¿es eso? Es que fue un actor muy reconocido en los años 80, pero luego mucho... se la pegó, eligió malos proyectos. Y como todos los actores, pues una vez se la pegan. Son de que este tío ha estado 20 años sin pegándose la hostia. Y ya está. Y ha estado cayendo poco a poco. Y no, quiere decir que sea un mal actor, pero ahora resulta que nos están descubriendo que era, vamos, que es, no sé, Leonardo DiCaprio de esta época, ¿no? ¿Y sabes que, quién es el primer crítico contra esas noticias? Él mismo. Que leí la noticia de que he el dicho tío... mentira, estaba tomando cañas. ¿Pero qué pollas decís? Os la he metido doblada, no soy no, un no, buen actor. No. Pero si en la peli, si en la peli hago de mí mismo haciendo de Batman, o sea, qué pollas me dais un Oscar. Ya, no. Eso además era otra cosa que me tocaba los cojones. No, no, la película está muy bien porque hace de un actor que un lleva nuevo registro. Que hace, sí, que un actor que está de capa caída, que lleva muchos años sin hacer un gran proyecto y diciendo, ¿y qué dificultad tienen eso si es lo que hace en el día a día? Exactamente. Es que es eso, el tío es diciendo, que... cambia cámaras, pero si yo estaba de normal haciendo una movida mía. No, no, es que esa es la realidad. Iñárritu, a la hora de elegir un personaje, pensó en él directamente porque sabía que era el único actor que podía realmente sentir lo que el personaje le estaba pasando, porque era el único que le había pasado algo así. Porque es que... era el único que lo sentía, sí, punto. Y ya está. Es decir, que fue un personaje que era como un guante, que entraba como un guante, que no sí. Tenía ninguna dificultad, ninguna. Macho, no tiene ni que actuar, que es lo peor que le puede decir a un actor. Ha sido un poco lo que era Alec Baldwin a... Creo que era Alec Baldwin a Santiago Segura, ¿no? En Torrente, creo que es. Sí. Que buscaba, bueno, no sé si sabéis la anécdota, buscaba un actor, creo que era Alec Baldwin, ahora me... En la última de Torrente, ¿vale? Sí, Alec Baldwin. Bueno, buscaba un actor americano que en su momento pues hubiera tenido pues mucho flow, ¿no? Y que ahora está de capa caída, ¿no? Y Michael Keaton ya estaba pillado porque estaba haciendo Birdman. Y dijo, pues el otro. Y dijo Iñárritu, voy a meter yo a mi propio Alec Baldwin, ¿no? Voy a meter aquí. Bueno, pues, continuamos. La siguiente sección es... ¿Sección o premio? El siguiente Oscar brutal es el Oscar que he titulado Porque es muy difícil de grabar, ¿vale? Vale, dale. Y el Oscar a Porque es muy difícil de grabar es para... Boyhood. Bueno, yeah, Mike, yeah. ¿Cómo se llama el tío? Richard Linklater. Linklater por Boyhood, ¿no? Sí. Porque... Sí. Aparte de la gran interpretación y lo cómo se le ha ninguneado a Michael Keaton, también hemos escuchado que Boyhood es un peliculón y siempre se ponía pues este argumento y es que han tardado 12 años en grabarla, ¿sabéis? Que hostia, dices tú, ahí está el mérito, dime ¿no? Dime algo, os voy a... hace y en poco... amortizarla en premios otros 12 van a tardar. Os voy a leer... no os voy a leer porque me la sé de memoria, pero una crítica que leí el otro día, ¿vale? La película es básicamente un chico saca una foto, pasan 14 años, se va a la universidad y termina diciendo, os he ahorrado 3 horas de película, ¿no? Sí, más o menos sí. Pues sí, este Oscar va para Boyhood, que resulta que es una gran película porque ha tardado mucho en rodarse, ¿no? Que se pensaba que se iba a llevar todos los Oscars y todos los Globos de Oro y al final se le llevó Birdman. ¿Por qué? Porque realmente, no voy a decir que es un... Bueno, sí, es un truño de película. Es un meh. Es aburrida, no tiene absoluta... Y mira que no la he visto, ¿vale? vale. ¿Cómo que no? Sí que la viste, ¿no? No, no la he visto. Paso de ver esa mierda, ¿vale? O sea, ¿qué voy a ser yo? ¿El primero de Trollcast que opine sobre algo teniendo conocimiento de causa? No. Yo la he visto, pero no voy a opinar. Tócate los cojones. No, pero a ver, es una película que básicamente es lo que tú dices, es un meh. No tiene nada, excepto que se ha grabado con los mismos actores durante 14 años. 12 años. 12 veranos. Lo que sea, 12 años. Ya está. O sea, sí, una evolución real del niño, de que no han cambiado de actor y que se ve su evolución real. Pero ya pero está, es que ni siquiera... No, pero es que la peli es pasan cosas, no, fin. Sí, no pasa nada realmente. Pasan cosas, es, fin. No, la peli es no pasa nada, fin. Y es que además dices tú, si fuera una especie de documental, quizá tendría algo más de interés, pero es que son actores. Bueno, pero pasan cosas. Es un niño de esa edad actuando de un niño de esa edad. ¿Sí? Hola, Michael Keaton. Sí, de verdad. Y bueno, pues bueno, es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón, por supuesto, y es, pues bueno, como os han dicho, es un peliculón porque ha tardado 12 años en grabarse. En fin, yo espero vuestra bilis en el Facebook y en el Twitter, ¿vale? Siguiente. El siguiente Oscar lo he titulado ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, pues vale. No, hostias. ¿Por qué no? Hostias, ¿no? El Oscar ¿Por qué no? Suele ser, pues, hay que explicarlo un poco, pues suele ser... Espérate que se pone modo en el Patrick Harris, ¿vale? vale. Todos recordarán que en 1980... Básicamente es el Oscar en el que se premia a esa película que es un peliculón que a todas luces se debería llevar al menos 8 Oscars o 12 o los que haya, pero no se le da por qué no, ¿no? El premio Leonardo DiCaprio va para... Puede ser el premio Leonardo DiCaprio o puede ser el premio Christopher Nolan, ¿no? También se le puede llamar el premio Christopher Nolan, ¿no? Y este año, ¿quién ha ganado el premio Christopher Nolan? ¿Por qué no? ¡Christopher Nolan! ¿Por qué no? ¡Maldita sea! Y no sale Leonardo DiCaprio en esta. Y no voy a decir que Interstellar es un peliculón. ¿La has visto? No. No voy a decir que Interstellar es un peliculón. Tú sí. Yo sí la he visto y todavía me estoy cagando. No voy a decir que Interstellar es un peliculón a la altura de sus otras obras, ¿vale? Porque no lo es. No lo es. Es peor. Es pero viendo el nivel de los Oscar que había este año, que han comentado que es muy bajo, sí. Viendo el nivel de los Oscar que había este año, o sea, de verdad iba a los Oscars Boyhood y no se lleva ni un premio Interstellar. A ver, ¿cuánto tardó en grabarlo? ¿Qué es? ¿Cuatro meses? ¿Tres meses? Voy a mi amigo, nada. Ya, pero sí, es verdad. Pero en eso te hacen 0,003 Boyhood. Joder. Te digo, ¿cuántos macho? Boyhood dura el rodaje? A ver, aquí el señor Taranto, que ha sido el único que ha visto la película. Yo aún estoy esperando a bajármela, porque todavía yo la he visto en el cine. Realmente es una película. A mí me ha sorprendido que es de estas películas que debe ser muy mala, o bueno, debe ser mala, ¿vale? Debe entrar dentro de la categoría de las malas, porque cuando la ves no sabes si es buena o es mala, ¿no? Yo es que estaba viendo la peli tranquilamente, salió Anne Hathaway, dijo no sé qué del amor y de una hostia estaba en mi casa de vuelta. Y la película no había acabado. Y yo ya estaba en el sofá de mi casa y digo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, me dio tal hostia, me sacó de la peli y fin. Y al final se casan. Pero no. Oh. Pues sí, ya... Es una puta mierda. De todas formas, es un Oscar que se repite año tras año, hay otros que no. Pero bueno, creo que, por ejemplo, el Oscar a Porque es difícil de grabar ha estado desierto el año pasado. Creo que la última película que se lo llevó fue Gravity. Así que, bueno, este año tenía cierta competición porque también estaba ahí Birdman, ¿no? Birdman también. La mierda esa de, es que es un peliculón porque Michael Keaton está y es que además está grabado en plano secuencia. Plano secuencia por mis cojones, pero bueno. Mis cojones 23, ¿no? En fin, pasamos al siguiente Oscar. Y es el Oscar brutal Pixar. ¿Pixar? ¿Vale? Dale. Entonces, este año, el premio a Oscar brutal Pixar es para... ¿Cómo sale? ¿Cuál era la única película de Pixar dentro de los Oscars? ¿Buscando a Nemo? No. No. Big Hero 6. ¿Y cuál se la llevó? Big Hero 6. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que hay una película de Pixar? ¿Es de Pixar? Es de Pixar. ¿O es de Disney Animation? Pero bueno, está hecho por Pixar. O sea, me cago en la leche. Cada vez que hay una película de Pixar en los Oscars, sabes que se va a llevar el premio. Da igual. Da igual que sea un truñaco, da igual que sea un peliculón. Puto DreamWorks ya ni se presentan, ¿no? No, ya ni van. Ya no juegan. Ya ni salen de casa. La última vez estaban en la puerta de los Oscars así como mirando con muy mala cara cuando pasan los de Pixar, ¿no? Así como muy refunfuñados y... ¿Qué pasa? No jugamos a los Oscars. Nosotros no. Tomándose un algo con DiCaprio. Pues sí, cada vez que hay una película de Pixar hay que darle un premio, ¿no? Ya sea buena, mala o peor, ¿no? Y este año pues se la ha llevado Big Hero 6. Que no es muy buena película, que yo sí que la he visto y no es muy buena. No está a la altura de otras de Pixar. No. Se nota ahí demasiado el merchandising de Disney intentando venderte los personajes. No es además la primera peli en colaboración con Marvel, sí, la de Big Hero. Sí. ¿Y se nota o sí, no? Sí, se nota muchísimo. Incluso aparece Stan Lee, pero... pero bueno... Pero pixelado. Sí. No podemos decir, no es una mala película, pero por supuesto no está al nivel de otras de Pixar que se han estado... Con Wall-E, Buscando a Nemo... También es difícil llegar a esos niveles, esto hay que decirlo. Pero bueno, este año pues ha llevado el premio de Trollcast, el Oscar brutal... Pues el Oscar brutal a Pixar, ¿no? A mejor película de Pixar, ¿no? Espero que esta el premio Pixar se al mejor Pixar. Eso es. Me acordé en ese momento en el podcast del Octavo Pasajero hacían una coña, que es que en los Goya decían que los Goya deberían dar un Goya Goya al Luis Tosar, al mejor Luis Tosar, ¿no? Porque llegó un momento que Luis Tosar estaba tan por encima que los demás que había igual estrenaba dos películas en ese año que había que darle, había que elegir en qué película se le daba el Oscar, ¿no? Sale el Oscar, el Goya, ¿no? Que sale Luis Tosar con el sobre ya. Verlo. Soy yo. Sale Luis Tosar, pero enfocan al público y está Luis Tosar. cuatro veces con cuatro smokings ahí. Poniendo cara de circunstancia. En fin, pasamos al siguiente. El siguiente Oscar brutal. Es el Oscar al negro del año. Y el Oscar brutal al negro del año es para nadie. Y es que cuando no se le da un Oscar a un negro en los Oscar es racismo. Es el año del Oscar racista. Pero haberse lo dado otra vez a 12 años de esclavitud. Sí, al DVD. A la Ninguongo, ¿no? Es a la mexicana esta, ¿no? ¿Mexicana? A Lupita. Sí. A Lupita. No, pero haber dicho... ¿Lupita es mexicana? Es, sí, de origen keniano, pero es mexicana, sí. ¿Es mexicana? Ah, yo qué sé. De papeles creo que es mexicana, sí. Yo creo que es negra, ¿no? También. Sí, joder. Sí, es de Negroland. Sí, es negra, pero pensaba que era de origen de nigeriano o algo así. Africana, ¿no? Es origen keniano, creo. Bueno. Y bueno, pues sí, este año no se le ha dado un Oscar a ningún actor negrata. ¿Había algún actor negrata nominado? ¡Racismo! ¡Racismo! ¡Samuel L. Jackson! Por favor, ese no le dan un Oscar ni honorífico. Ni de coña, tío. Denzel Washington. Cae negro. Es que recordemos que hubo, no me acuerdo en qué año fue. 2001. El 2001 fue el año de los Oscar negros, ¿no? Le dieron el mejor actor a Denzel Washington, la mejor actriz a Halle Berry y el Oscar honorífico creo que fue para Sidney Poitier. Uh-huh. Entonces fue el Oscar de los negros, ¿no? Y entonces, desde entonces, pues cada año que no hay un negro en los Oscars es como. Es racismo. El Oscar del racista, ¿no? Sí. Y este año, pues el. Ha quedado desierto. Es que porque... tendría que haber un cupo, igual, pues 50% blancos candidatos y el otro 50% negros. Claro. Claro, claro. Claro. Los asiáticos. Eso no. Otro 50%. los chinos Oscar... que fabriquen la estatuilla. Que a tomar por culo. Será los únicos Oscar con un 300% de posibilidades sobre 100. Eso es. Que es algo que me gusta mucho porque cada año hay que más. Saldrá Oprah Winfrey y dirá: Oscar para todos, un Oscar para ti. Clonk en la cabeza. Para ti no, DiCaprio, y para ti tampoco, Nolan. No, pero que me hace un poco de gracia que cada año hay las categorías hay más números. En plan de: hay 5 pelis mejor, o 8, claro, o 10, sí, o 15. Yo, es que algún día vais a nominar 15 películas así por meter. Y lo mejor de todo es que cada, o sea, los años que son peores meten más películas, ¿no? Como si fuera ahí, como bueno, vamos a disimular. Venga. Un poco, ¿no? Sí, pasamos al siguiente Oscar, y es el Oscar Migajas, ¿no? Es ese Oscar que se le da, pues. Por pena. Sí, se le da por pena a alguien, pues que. Pues bueno, es un poco como el Balón de Oro en fútbol, ¿no? Se le da a un futbolista que o puede ser bueno o. Fue bueno en alguna época y ahora se le da porque tiene 40 años y se va a retirar. Ojo la cara del tercer hombre. Balón de oro. What the fuck. ¿Sí? El balón de oro. ¿Que se le da a la gente por pena? Sí. Sí, sí, sí, se le da por fama. No. Por fama de penoso. Se supone que se le tiene que dar porque es el mejor jugador del año. Por eso. Claro. Pero no por pena. Se lo dieron a Maldini con 42 años. Ah, eso es ni puta idea, macho. Puta idea, yo qué coño sé. Pues bueno, el premio Migajas este año iba a ser para DiCaprio, pero no se ha presentado DiCaprio porque este año no tenía películas DiCaprio. Qué pobre. Pero bueno, nos ha dejado esa imagen en el recuerdo de con los Oscars de Lego, ¿no? Sí. Espera. Entonces, ¿quién ha ganado este premio? Nadie, vacío, nadie, como vacío. El Oscar negro. Yo diría que yo pondría Hotel Budapest, pero bueno. Porque se ha llevado todo lo. Era candidato a todas las grandes y fondo se ha llevado mejor vestuario, mejor fotografía y mejor no sé qué. Mira, sí, mira, bueno. Podríamos discutir esa. O sea, si es esa película o Interestelar, ¿no? Porque Interestelar, como. Solamente ha ganado a mejores efectos especiales. Ahí está, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, Matrix? Sí. Peliculones, sobre todo, por ejemplo, la primera, la segunda a mí me gustó mucho. Y sin embargo, solo dieron Oscars de efectos especiales. No podemos, a partir de ahora, nombrar que el Oscar Migajas es para. Para esas películas que reciben Oscars de mierda, ¿no? Que nadie quiere, ¿no? Entonces, ¿cuál ha ganado este año? Entonces, dices tú. Yo diría Hotel Budapest. Hotel Budapest, ganadora. ¡Adjudicado! Hotel Budapest, ganadora del Oscar Migajas. Atención, dado que el siguiente fragmento podría resultar ofensivo para las mujeres, hemos decidido cambiarlo por música. Feliz Día Internacional de la Mujer. Disculpen las molestias. Si Eva no se hubiera comido la manzana, la vida fuera sin malicia y mucho más sana. Pero como esa cabrona se comió la fruta, por eso es que hoy en día hay mujeres tan putas. Se visten enseñando los muslos y las tetas, se viran de espalda y se le ven las nalgas. Entonces dicen que uno es un bellaco y no respeta. Pues pa' la calle así no salga. El hombre llega hasta donde la mujer lo deje, pero algunas se guillan cuando visten como fleje. Y si tú les pitas o les piropeas, se encojonan pero como yo no sabía el talento que tenía. Ella el micrófono agarró, improvisado, cantó, flota, sopló y hasta la melodía se tragó. ¿Quién lo diría que se hiciera tan santita que se veía? Ella el micrófono agarró, improvisado, cantó, flota, sopló y hasta la melodía se tragó. Si no he visto películas, ¿te crees que he visto la gala de los Oscars? Maldita sea. Pues puto análisis de los Oscars. Súper bien fundado. Por supuesto, por supuesto. Como todo en este programa. Sí, como todo, ¿no? Denuncia la hipocresía. Ya no me acordaba, ya no me acordaba cómo era esto. Por eso no venía. Yo venía tan feliz. Me subo a este atril para denunciar la hipocresía reinante en el mundo. Maldita sea, los Nintendo. Bueno, los Nintendo. Y después de esta mierda de sección, ya sabía que era una mierda, pero es que realmente no tenía nada preparado. Pues tú te has quedado a gusto. Ya te digo. Pues ya está. Y todo esto justo el Día de las Mujeres. Que parece vas que a dormir bien hoy, pues ya está. Es que parece que lo hemos hecho queriendo o algo. Ya, ya, ya. Y ha sido totalmente improvisado. Os lo juro, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. Pero qué genio, ¿eh? Puede sonar así. Sí, qué genio dormido. Puede sonar a un alegato en contra de la mujer, ¿no? Qué va, qué va. Pues nada, cerramos esta sección y vamos hacia los agradecimientos y la recomendación. Sección de agradecimientos y recomendaciones. Pues gracias. Bueno, voy a empezar yo recomendando una película llamada La Señal. Espera. Primero agradecimientos y después recomendaciones. Ah, es fácil, porque la sección joder. Se llama agradecimientos y recomendaciones. Y no recomendaciones y agradecimientos. ¿Qué estás recomendando ya, joder? Te has pasado. Yes, one job. Y bueno, empezamos con iVoox. Tuvimos un mensaje de iVoox, ¿vale? ¿Qué? Alguien podría pensar que es spam, pero no lo es. No es un bot. No, nos mandó un mensaje una persona o un podcast o algo. Un ente. Que está cargándolo. Que se llama Toda una Amalgama. Es una queja. Toda una amalgama, sí. Oh, una queja. Amalgama. Vaya, una queja. Espera. Se nos han quejado, tío. Joder. ¿Por qué será? ¿Qué ha podido salir? Yo no lo entiendo, tío. ¿Qué ha podido salir mal, joder? Yo no lo entiendo. Si todo aquí es tan inocente y tan correcto. Pues no, me he quedado sin internet. Bueno, un podcast llamado Toda una Amalgama, que nos escribía un mensaje, decía lo siguiente. Buenas tardes, si te gustan los programas sobre curiosidades, no puedes perderte el nuestro. Tratando temas de ciencia, historia, cultura, misterio, un poco de todo, pero siempre con la curiosidad por delante. Madre mía, ¿cómo nos conoce? ¿Cómo nos habla el cariño? Sí. ¿Desde publicidad? No, lo hace porque nos conoce y porque, Dios. Oye, ¡qué interactividad más real! Sí, sí, sí. Lo de iVoox, lo del Big Data, lo lleva muy avanzado. ¡Madre mía, chaval! Muy avanzado. ¿Cómo sabe lo que nos gusta? Las amalgamas y esas cosas. Y las curiosidades. Sí, sí. Bueno, pasamos a Twitter. Tenemos seguidores nuevos, que son todo también poco spam, ¿no? O sea, no hay nada de spam. Tenemos, por ejemplo, seguidores como Leds Energía. Claro, el señor José Luis Leds Energía, tío. Tenemos a Yapi. Hombre, Antonio Yapi. Tenemos a Yasgo Iburu. Bueno, a ella como breaker, ¿eh? Un poco. Esta está en otro podcast. ¿Cómo se llama? Hay una ziquilin.com o algo así. Sí, tiene un podcast. Aquí ya hay persona con sus nombres y apellidos. Ya, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Seguro que no es Yas. No. Yas es un nombre. Sí. Tenemos también a Latras Trend. No. Jazz, tío, ¿qué pasa? Pues... tío, Jazz, el amigo del Príncipe de Bel-Air. Yo iba a decir el gato Jazz de los Aristogatos, ¿no? DJ pues, Jazz y Jazz. Pido tío. A Jazz que nos escriba algo para saber si es real o no. Todos quieren ver al gato Jazz. No sé qué es eso, pero es una canción. Es una película de Disney. Pero ya tira para adelante ya. La Trastienda Radio, que además nos envió un mensaje. Ay, Dios. Como he dicho, nos conoce también muy bien y tal. Y pone bienvenido, bienvenido, arroba, ¿no? Bienvenido o bienvenida al podcast de cómics, manga y anime más divertido. Escucha el último episodio. Da como mucho mal rollo cuando una persona o cuando un podcast te dice que su podcast es muy divertido, sí, ¿no? Sí, sí. Es como nosotros que decimos que somos la hostia, ¿no? Y no nos escuchan. Ven, ven, te reirás. Hay piscolabis. Pero bueno, pero... La Trastienda Radio, Cocos DDP. Oh, esos son de los de el intercambio. Dejémonos de pajas, ¿sí? Dejémonos de pajas. Sí, sí, sí. Joder, ¿y ahora se hacen socios ahora? No, pero yo creo yo que... Yo creo que nos siguen de vez en cuando y luego nos desiguen. Yo, ¿no? Creo, no, que, yo creo que se van turnando para seguirnos. Ah, porque por lo que sea... Para que no nos sintamos solos. Porque por lo que sea, Twitter no da para todos. No, el Twitter cobra. Ah, entonces vale, vale. Hay que ir como, bueno, vamos, somos un grupo, vamos a ir, ¿sabes? Dándole a cada uno. A Jan Bedel, que bueno, nos escucha y cada vez que nos escucha además suele poner nuestra musa. El Trollcast y tal. Jan Bedel también del otro... Del intercambio, sí. De... Ahora te voy a decir... Ay, me cago en la puta. Ahora te tiene foto decir... y todo. Sí. Increíble. Qué valiente. Sí, es una persona. Invita a la casa. Invita a la casa, el podcast es verdad. Invita a la casa. Que hicimos el Invita a la Trollcast. Eso es, eso es. Ah, es verdad. Y bueno, que hicieron ellos en realidad, sí. Trollcast. Como siempre, no se nos puede olvidar también Eduardo Liberales, que siempre nos pone alguna cosilla. También tienen un podcast, ya lo hemos dicho varias veces. Y también poco spam, La Rioja Turismo Rural, ¿no? Hombre, ese nombre es súper guapo, ¿vale? Sí, les gusta a todos, les gusta, la verdad, les gusta a mucho, toda La Rioja, ¿verdad? Le gusta, no, no es este programa. Sí, pero a La Rioja Rural. Oye, un saludo a la oficina de turismo de La Rioja. ¿Os imagináis que pase como en Superman, que Fante tenga éxito en una punta del país o del mundo y que no lo sepa? ¿El Subnormal? ¿Has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Ya qué has dicho? Sugarman. Sugarman, Yo he entendido Superman, tío. Yo había entendido Subnormal y yo diciendo, ¿eh? Bueno, ya dijimos una vez de Superman mongolito. Igual es el retorno del hashtag. Sí, es verdad. En Searching for Sugarman, sí, es verdad que el tío era muy famoso. Pero fue famoso después, cuando ya estaba retirado. Pero digamos que nos pasa igual, ¿no? Que de repente, yo que sé, en Nueva Zelanda o en Corea del Sur o en La Rioja, en este caso, somos súper famosos. Fíjate, Searching for Troll, claro. Y llegan hasta aquí. Yo creo que puta mierda. Tres colgados aquí. Y bueno, pasamos a... Qué decepción, ¿no? Sería sí, como, sí. ¿Qué coño es esto? Se les oía más solemnes. Pasamos a los agradecimientos en Facebook, que por supuesto no se nos puede olvidar. Steven Galván Oliveira, nuestro perseguidor mexicano en Facebook. Serenion, que nunca falla la cita. Creo que aquí también tenemos... No, no tenemos. Heiser nos comentó. ¡Hombre, Heiser! Heiser nos comentó, la persona con gran nombre. Con nombre de nick de internet. Puto Heiser, por lo que sea viene a por más. Puto Heiser, cabrón. Por lo que sea no se da por aludido y viene a por más. Saludar también a José Viñuela Núñez, que creo que le dio un me gusta alguna cosa. Es que estoy mirando aquí el registro de Facebook, ¿no? Sí, pues, nombres. Pues muchas gracias, joder, por escuchar o vernos un poco, por lo menos. Toda esa gente ha hecho algo, ha entrado por lo que sea sin querer. Y además comentó, porque pusimos hace nada, un par de días, pusimos que falleció José Tojeiro. Es verdad. El de Manachao Droga en el Colacao, ¿no? Sí, comentó alguna cosa. Ahora te diré qué comentó. Seguro que algo con un montón. Puso que grande Depp, ¿no? Qué grande. Y bueno, y terminamos también. David Garrido Conejero siempre nos pone algo y siempre. ¡Bienvenido! No, siempre nos pone algo. Este así como. Vale. Sí, este ha sido vamos a grabar y ha dicho de puta madre, ¿no? De básicamente. Puta madre, ¿no? O sea, igual no. ¿Te imaginas que no nos escuche? Que luego no escucha, es... pero que es un. Como... Sí, sí, pero me alegro, tío. Pobre me alegro por vosotros, tío. Un ok, tío, ok. O sea... Pobres chavales, ¿no? O sea, yo. Vamos, tío, David, que vamos a grabar. Ok, ok. Ese vídeo raro del tío, en fin, no sé qué coño es eso. Ah, y saludar también a Pau, que nos empezó a escuchar. Empezó a escuchar, creo que desde el primero o algo así. O, sí, tío, algo leí por ahí, sí, sí, sí. Sí, y empezó incluso a poner enlaces en el muro. ¿Qué pasa? ¿Ya no hay pelis que descargar y ver? No sé, pero se me ocurrió que podríamos hacer del Facebook de Trollcast ese muro en el que entra la mierda, ¿no? Sí. En el que podéis poner pues esos links raros de internet y esas cosas que bueno, para tener una base de datos, ¿no? En el que sí. Mirar. Y a ver, si no sé si me queda alguien más, creo que no. Si se me olvida alguien, ya lo siento. Es que sois tantos que... sois tantos, bueno, que no damos abasto. Sois inabarcables. Y bueno, pasamos a sección de recomendaciones. Ahora sí, señor tercer hombre. Ah, ahora sí, bien, bien, bien. Pues recomiendo La Señal, una película independiente así que se estrenó en Sitges y que ¿no tuvo... recomendamos La Señal? Sí, ¿ya la recomendamos? Yo creo que sí. Vaya, pues... ¿La has vuelto a ver? Yo no sé de qué va. ¿La Señal? Cuéntala, no. Cuéntala. Se puede... Es que es mejor no decir de qué va para que te sorprenda. Bueno, pero es una peli... Sí, claro, es una película, La Señal. Hasta ahí se puede. Sí, empieza se por puede. La y termina por señal. Señal. Es una peli, sale gente. No, pero... Pues, bueno, una no recomendación, no ver la de Dos Tontos Muy Tontos 2. No, hombre, pero es que no... Pero hacía falta. Pues... Hacía falta recomendarlo. Aguanté 15 minutos viéndola. Yo ya la quité, la quemé, la enterré, la metí, no sé si uranio o algo para que no... ¿Encontraste unos cartuchos de ET, de Atari? Sí. De todo lo que pueda, tío. Hiciste cambio cartucho de Atari de ET por película Dos Tontos Muy Tontos. Pero dos. En La Señal te ha sido, imagínate que alguien no ha escuchado los anteriores, ¿vale? Que a veces pasa. Como por ejemplo uno de los colaboradores. Por ejemplo, tu oyente nuevo. Por lo que sea. En este momento te estás sintiendo especial porque eres la primera vez que nos estás escuchando. Hostia. Esta va por ti. ¿De qué va La Señal? Pues va de unos chicos que de repente interfieren con una pequeña señal. No. Y en un viaje de tres personas, pues son, digamos, es que hablas sobre el tema. Pasan cosas, dubidú. Es que no sé cómo decirlo. Y pasan cosas. Si eres oyente nuevo, dudo que hayas llegado hasta aquí, pero si por lo que sea estás aquí, La Señal mola, bien. La Señal, bien. Pasan cosas, niños. ¿Algo más que añadir o iba a ser diferente lo que ibas a decir? Ya, sí, ya, está ahí. ¿De qué te he salvado? ¿De qué te he salvado de quedarte ahí en blanco? No, en marrón caca. Claro, le has salvado. En marrón caca. Es una de estas películas que no hay que decir de qué va el argumento, que es ponerla y verla y ya está, y disfrutarla. Es que comentar de qué va es joder la película. Ajá. ¿Pero de qué va? Sí que es la recomendación misterio, ¿no? Sí, joder, que hay pelis que ganan más si no sabes de qué van. Vale, pues apuntamos La Señal y apuntamos no recomendación, Dos Tontos Muy Tontos. Eso es. Para vuestra propia seguridad. ¿Cuál es este? Porque luego estaba, era Dos Tontos Muy Tontos y luego estaba Dos Tontos Muy Tontos 2, ¿no? ¿Esta cuál es? ¿3? No, pero esta es la 2. Esta ¿no? es la 2. No, por suerte no han hecho más que 2. No, pero sí hubo una. Hubo segunda. Una, pero bueno, era pero Dos hubo Tontos Muy Tontos. Que eran ellos, precuela. Era de Phantom Menace. De... ¿Cómo se conocieron? La amenaza fantasma de Dos Tontos Muy Tontos. Eso es. Era un tonto muy tonto. Bueno, y otra peli así que yo no he visto, pero dicen que está muy bien, es Machine. Muy bien, en Trollcast. Siempre se la recomiendo ahí. Opinando de cosas que no sabemos y recomendando películas que no hemos visto. Pero bueno, para que pero la sí dicen que está bien, dicen que está bien Ex Machina, sí. Y aquí el señor Taranto ya está despistado. No sé. Señor Taranto, ¿no recomienda usted nada? Yo recomiendo que si por lo que sea os cruzáis con Leonardo DiCaprio, le deis una palmadita, aunque sea en la espalda. Y un abrazo. O le contéis el chiste. Pero no le presentéis a una mujer. O le contéis el chiste ese de... Oye, te voy a contar un chiste, Leonardo. Oscar. Y dice él, no lo pillo, no. Nunca lo pillas. Qué malo. Y ya si eso ya, corred qué mucho. Qué malo, tío, o sea, de verdad. Corred hacia aquí que os esperamos con las puertas abiertas. Para esto has venido. ¿No has visto una película? ¿No has visto nada? No he visto nada, tío. Estaba ahí... ¿En serio? ¿Nada? Estaba ahí haciendo cosas. ¿Qué? ¿Te despiertas y te...? Sí, ¿y ya? sí. Estaba haciendo. ¿Eh? Bueno, entonces... Yo entiendo que el señor Taranto pues recomienda follar, ¿no? Eso es. Una recomendación pues de aquí. Yo recomiendo que os compartida, yo creo, que compartimos todos. Que os miréis otra vez lo del punto G y eso. Y bueno, pues mi recomendación es... por una parte es una película que he visto hace poco y que me ha gustado un montón, que es... no sé si se estrenará o si se estrenó en España, que se llama... En inglés se llama What We Do in the Shadows, ¿qué hacemos en las sombras o en las tinieblas o algo así? Es una película dirigida por Brett McKenzie. De los Fly of the Conchords. Brett McKenzie, no es Jemaine. Ah, es Jemaine Clements, sí. Sí, es el guapo. Sí, es un actor y un humorista neozelandés. Y la película va básicamente sobre un grupo de vampiros que comparten piso. Es una película con un humor muy absurdo, pero de verdad, si os queréis reír, es muy, muy, muy recomendable. Os vais a partir el ojete. Y bueno, aparte de eso... Aparte de eso, todo bien. ¿Todo? ¿Qué tal la familia? Oyente nuevo, ¿qué tal la familia? Bien, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos. Aparte de eso, quería recomendar que yo he estado rejugando un juego que empecé a rejugar porque no me lo había pasado en su momento y que es un juegazo. Tiene unos años, así que lo podréis encontrar fácil. Y es el Oblivion, de Elder Scrolls 4 Oblivion. que es un juegazo, es básicamente un simulador de paseo, como dirían los madafaka. Tú vas por el monte y encuentras cosas y matas gente. Es sencillo. ¿Qué más le puedes pedir? ¿Qué más le puedes pedir, no? Y es un juego que está muy guay. Y bueno, pues de aquí os lo recomiendo a todos los que, si os gusta el rol y si no habéis jugado nunca un videojuego, de verdad, probablemente os enganchéis bastante a este juego. Ya os digo que también es un poco... Si nunca habéis jugado a un videojuego y estáis escuchando esto, ¿de dónde habéis salido? Sí, porque como ¿De dónde coño videojuegos que somos, ¿verdad? ¿De dónde coño habéis salido? Ya te digo. Vuelve a tu puta cueva, indigente. Y bueno, pues nada. Con cariño. Pero gracias por escuchar. Habiendo mira, quería recomendar yo una cosa. Me compré un juego. Has adquirido. Sí, es uno de los pocos juegos que me compro. Y es, me he comprado el Prison Architect, que es un juego, básicamente es como un Sims en 2D, en el que gestionas una cárcel, ¿vale? Y la construyes, es como los Sims, pero de la cárcel. Sí, pero sí, qué sí. Grande. Es como los Sims, pero de la cárcel. Es un juego, a mí me parece jodidísimo. Porque, o sea, de hecho no sé ni cómo se gana siquiera. Pero igual no puedes ganar. Pero puedes quitarle las puertas a las celdas. Sí. Puedes dejar abiertas. ¿Y hay opción de piscina? Luego le quitas las escaleritas. No, pero hay un montón de mods. Jodidos fascistas, no dejan ni poner piscina. Un tío se hizo un mod, creó un mod en el que, una modificación del juego en el que la cárcel era pues una cárcel de la novela 1981, ¿no? O sea, con su sala de cine en el que, ¿cómo se llama? La hora del odio y todo esto. 81, ¿no? Más 3, ¿no? Sí. O sea, 1984, ahí. Era la precuela. ¿Cómo se construyó la cárcel? 3 años en construirse. Pero de verdad. 6 meses en destruirlo todo. Está para bajaroslo pirata, o lo recomiendo. Súper divertido, ¿no? Está muy guay, la verdad que está muy guay. A mí me parece jodidísimo. Ahora aquí alguien nos comentará y dirá, no, si es facilísimo. A mí me parece jodidísimo, pero la verdad está guay porque... ¿Pero es graficazos o es rollo Age of Empires? Es en 2D. ¡Yo! Y vas haciendo ahí tu cárcel, le vas poniendo tus puertitas, tu sala de... Isometric power. Tu sala de duchas, donde se tiran el jabón y tal. Y el señor Taranto está deseando jugar. Hay botón, jabón. ¿Lo ves? Ya le ha interesado. Ya le ha gustado la idea. Y de hecho puedes poner, bueno, es que... Por lo que sea me interesa, sí. Es que lo mejor de todo, que la gente ha ido haciendo mods del juego. Pero no, o sea, mods puede ser desde meter una textura o un objeto nuevo a meter... Pues temáticas nuevas. Y un tío, por ejemplo, hizo la cárcel de los Autobots, o sea, de los Transformers. ¿La cárcel de los Transformers? Básicamente, sí, era una modificación del juego en el que podías hacer, tenías elementos para hacer una cárcel de Transformers. Te voy a dar una idea, haz la cárcel de Prison Break. Seguramente estará. De hecho, si pagabas... ¿Qué random es esta locura de juegos a los que de repente la peña le da por hacer 8000 mods? Ya. Y luego sí. Hay juegos que se comen una mierda. Sí. Y de hecho, si tú te compras el juego, este juego fue financiado por, creo que fue por Kickstarter o alguna página similar, ¿vale? De estas de que se llaman micromecenas. ¿Qué le pasa a usted? Que me ha encantado que estoy en la despedida y parece que está haciendo una nueva sección entera. Vamos a hablar de Prison Architect. Aquí empieza la segunda hora. Pues te pensabas que nos íbamos gilipollas. Pues básicamente, ya me he perdido, no sé qué está ahora. Ah, sí. Voy poniendo el pijama que creo que nos quedamos aquí a dormir. Es un juego que se financió por... presentaron el proyecto y la gente le gustó y pagó. Y tú pagabas una cantidad y tenías el juego y tal. Y si pagabas, no me acuerdo cuánto era, $20 o algo así, tenías derecho a ponerle a un preso el nombre que tú quisieras. Así que no te extrañe que haya un preso Lincoln Barros por ahí, ¿no? Qué en algún guapo. Ordenador, alguna cosa de esta. Joder, y la gente paga por eso, tío. Y Bárcenas. La gente paga por eso. Bárcenas, imagínate, te haces un preso que se llama Bárcenas. Muy guapo. Y pagas 20 euros por eso. Antes de por coger... eso y por el juego, o sea, te entra todo el juego ahí, evidentemente. Vete al bar y emborrachate, coño. Un Iñaki Urdangarín, pero rollo el PES, o sea, ha cambiado el nombre. Ignasi Urdengen, una cosa así. Para que... Revolution Soccer. Eso es, rollo los primeros PES. Para que el ministro de Interior no te meta sin en la cárcel. Sin ¿no? la licencia, por lo que sea. Licencia Zarzuela no te deja. Y bueno, pues ya nos hemos alargado demasiado. Hasta aquí ha sido el Trollcast número 19, creo que es este. 19 ya, He perdido la cuenta. Y algún día pasaremos... Primera temporada, es lo más importante. Y algún día pasaremos a la segunda temporada. Season finale casi. Prometemos que algún día pasaremos a la segunda temporada, tranquilo. Sí, un día hombre, pasaremos. Pero todavía tiene que abrirse el arco argumental de la season final. Van a ver esas cosas trepidantísimas. Trepidantes que no veas. Esto ni perdido, macho. Esto acaba de empezar. dar. De verdad, los que hayáis llegado hasta aquí merecéis un Oscar brutal. Sí, de parte al mérito, de nosotros. Al mérito. Y un recordar a esa gente que dijo que iba a venir y no vino. Señor puta. Dobby, señor Eric, también otro Eric. Otro Eric. Yo no. Y bueno, pues nada, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el siguiente episodio, en el Trollcast 20 de la primera temporada. Pues si no sabes contar, sí, 20. Eso es. Adiós. Aur. One shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound it on the floor. Then she start to go out like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me adore, so fine up on my body, girl. Wild us like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. So wind up on my body, girl. Me while you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, baby. Girl, you a party animal. To own your wine, you drive me crazy. Girl, you a party animal. Girl, you active, no, you no lazy. Girl, you a party animal. You dance so good, you dress so good. Girl, me love how you party. Hello, ting up the up. But you think of me. Girl, if God send you for meet me tonight, me a follow you, I'm handing go back up the. No worry about your friends, they're with my friends. After the club, a party pan me ends. So girl, just flip it like a flippagram. Flip it like a flippagram right this moment. Wind up on my body, girl. Wind just like a carnival. Girl, me love the way you wind for me. Girl, the wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Party animal. Girl, you active, no, you no lazy. Girl, you a party.